A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigos y amigas. Reciban un afectuoso saludo a esta hora en la que nos volvemos a encontrar en su programa informativo municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos saludar a los amigos de esta radioemisora que nos apoyan con la retransmisión del programa cada semana por este punto del dial. Esta semana traemos a usted numerosas informaciones y avisos de importancia comunal, acompañados de buena música, datos de interés y mucho más. Escuchemos los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco y Consejo Municipal reciben a vecinos que demandan más seguridad y control del orden público. Departamento de Educación Municipal desarrolló jornada informativa sobre protocolos sanitarios en la comuna. Municipalidad de Quintero fiscaliza instalaciones de Codelco tras falla en planta de ácido. Comisión de Inversiones del Consejo Municipal aprobó importantes proyectos. Municipio de Quintero presentó queja a Seremi de Transportes por problemas en el traslado de estudiantes de educación superior. Presentan el libro El mar está dentro de mí, que recoge historia del baile chino de Loncura. Ministros del Segundo Tribunal Ambiental se reunieron con el alcalde Mauricio Carrasco. A partir de este momento, revisemos las noticias en Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco y Consejo Municipal reciben a vecinos que demandan más seguridad y control del orden público. Durante la mañana del miércoles 30 de marzo, vecinas y vecinos de Quintero y Loncura se reunieron con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal para entregar un petitorio que recoge sus demandas de más seguridad y control del orden público en la comuna. Los vecinos, que previamente se manifestaron por el centro de Quintero para visibilizar su molestia contra la delincuencia, finalmente arribaron a la Plaza de los Deportistas, en donde se reunieron con las autoridades para dar a conocer los principales problemas que afectan a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. El alcalde Mauricio Carrasco, tras escuchar atentamente lo planteado por la comunidad, señaló que están todos muy preocupados por este problema y es por eso que invitó a los vecinos a participar del Consejo de Seguridad que se desarrollaría esta semana, precisamente para plantear estas demandas a las autoridades policiales y también del Ministerio Público. Creo que estamos todos muy preocupados, este alcalde, el Consejo Municipal, todos los que vivimos acá, si nosotros hemos vivido siempre más allá de los cargos que tengamos, pero lo que me dejó hoy día con mucho ánimo es que están todos los vecinos con ganas de trabajar con la municipalidad, entendiendo que tenemos algunas competencias y otras no. y hemos tomado algunos acuerdos, que hay cosas que hay que reconocer que nosotros como municipalidad tenemos que mejorar. O sea, si nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos muy equivocados. Hay cosas que mejorar. Vamos a hacer una revisión completa de qué es lo que está ocurriendo con Seguridad Ciudadana, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión completa de mejorar la vigilancia. Efectivamente, con la cantidad de funcionarios, ahí vamos a ver cómo lo hacemos con el encargado para dar una protección a los alumnos que salen de los colegios, que ya se ha empezado a oscurecer. Hemos tenido denuncias de robo de teléfono, pero también los vecinos están muy conscientes, y yo lo digo con mucha responsabilidad. No se puede desviar la mirada quienes realmente tienen la responsabilidad en el país, no en Quintero, en el país, de la seguridad de los ciudadanos. Y eso es el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior está representado entre Carabineros y la PDI. Por lo tanto, el día de mañana hay una reunión donde, por agenda, va a estar Carabineros, va a estar PDI, va a estar la municipalidad, hay algunos dirigentes, vecinos. También está invitado algún representante de la delegación presidencial para que pueda escuchar desde voz de los vecinos lo que está ocurriendo en esta comuna, que no es nada distinto al ramal comuna, pero no por eso, no porque no sea distinto, nos vamos a quedar todos cada uno en sus casas encerrados. Yo digo que somos capaces, somos mucho más la gente que quiere vivir tranquila, la gente que hemos vivido siempre en Quintero y la gente que ha llegado a vivir a Quintero y aportar a esta comuna. Vamos a unirnos para poder recuperar la tranquilidad que teníamos hace un par de años atrás. Departamento de Educación Municipal desarrolló jornada informativa sobre protocolos sanitarios en la comuna. Esta iniciativa del Departamento de Educación es incentivar la vacunación en aquellos cursos que aún no tienen el 80% de los estudiantes vacunados. Pasemos a revisar la siguiente nota producida para ustedes. Este martes el DAEM desarrolló una nueva jornada informativa sobre los protocolos sanitarios en la comuna. La jornada se realizó en el auditorio del edificio de educación y participaron directivos docentes de los establecimientos educacionales municipales y representantes de los colegios particulares subvencionados. Junto con ellos estuvieron también representantes del IST y del Departamento de Salud Municipal. La directora de Educación, Edith Vara, dijo que la idea es incentivar la vacunación en aquellos cursos que no tienen aún el 80% de los alumnos vacunados. Junto con ellos se aplicarán test de antígeno nasal para detectar casos de COVID. Todo esto con autorización escrita de los apoderados, porque el objetivo de todo esto es mantener en perfectas condiciones la salud de la comunidad escolar. Tenemos palabras de René Pizarro, subgerente de prevención del IST. El IST en este caso va a apoyar primero en la toma de conciencia a través de la difusión de material informativo con respecto al proceso de vacunación, y también lo que vamos a hacer es capacitar a las TENS para que puedan aplicar los test de antígeno en cada centro de educación. Mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Municipalidad de Quintero fiscalizó instalaciones de Codelco tras falla en planta de ácido. En horas de la tarde del jueves 31 de marzo, la planta de ácido de las instalaciones de Codelco Ventanas presentó una falla en su funcionamiento habitual, provocando la detención de la fundición y la emanación de gases en primera instancia. Ante esta situación, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo envió un equipo de fiscalización conformado por el Departamento de Medio Ambiente y la Unidad de Emergencia Comunal, para requerir más antecedentes del incidente. En la reunión desarrollada en las instalaciones de la empresa Codelco Ventanas, participaron funcionarios de la empresa, el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez Rueda, el delegado de la Superintendencia de Medio Ambiente y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, además de Lizeth Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente Municipal. Los invito a escuchar las palabras del Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, y también de Lizeth Lobos, en momentos en que se desarrollaba esta fiscalización en la planta Codelco Ventanas. Recibimos la información a eso de las 21 horas de que había ocurrido una paralización en la fundición de cobre a raíz de una paralización también de la planta de acero. Así que nos apersonamos con funcionarios de la Subintendencia de Medio Ambiente, con el alcalde de la Municipalidad de Puchuncaví y con funcionarios también de la Municipalidad de Quintero. Y hicimos un recorrido al interior de la fundición. Claro, constatamos efectivamente que en este momento los procesos están detenidos, que hubo una falla en la planta de ácido que todavía no nos han informado respecto a cuál fue su origen. Y en este momento estamos en el proceso junto con la Subintendencia de Medio Ambiente de elaborar el informe respecto a esta visita. Siempre está la preocupación, bueno, de la comunidad y también de los servicios públicos de algún pic de dióxido de azufre que se pueda generar a raíz de las fallas en la operación de la planta de ácido. Así como he estado en contacto con el Seremi de Salud, a su vez él ha estado en contacto con el Seremi de Educación, de manera de poder establecer algunas medidas para el día de mañana en los colegios, especialmente para evitar que se sigan repitiendo estas situaciones de intoxicaciones en los establecimientos. Desde ya se ha conversado también de la posibilidad de o la decisión ya tomada por los alcaldes, tanto de Quintero y Puchuncaví, de suspender mañana las actividades deportivas en los establecimientos escolares, y vamos a estar observando qué ocurre hoy esta noche, de manera de ver si la medida puede ser ampliada a todas las actividades educacionales de tanto de Quintero y Puchuncaví que se puedan desarrollar el día de mañana. Durante la tarde del jueves 31 de marzo se generó una falla en la planta de ácido de la empresa Codelco Ventana, y lo que provocó que la fundición se detuviera por completo y se generara una nube que fue perceptible para la comunidad. Entonces nos trasladamos como representantes del alcalde, del Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil, y nos encontramos en este momento con el Seremi de Medio Ambiente, con la Superintendencia de Medio Ambiente, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y parte de la gerencia de Codelco, para que nos puedan explicar qué fue lo sucedido y cuáles son las medidas que se van a tomar. También queremos informar que los establecimientos educacionales se les hace la recomendación de que no hagan actividad física durante la mañana, sí realicen las clases, pero no la actividad física. Y que esto ya está consensuado con la Seremi para que podamos tener el resguardo de los niños en caso de alguna emisión cuando la planta se vuelva a poner a punto. Comisión de Inversiones del Consejo Municipal aprobó importantes proyectos. En la novena sesión de la Comisión de Inversiones del Consejo Municipal de Quintero, se aprobaron tres proyectos para organizaciones deportivas de la comuna, que incluye al voleibol, el básquetbol y también el rugby. Revisemos la siguiente información emanada desde el Consejo Municipal. Una intensa labor desarrolló la Comisión de Inversiones del Consejo Municipal la semana pasada, en la que se tomaron acuerdos. Se aprobaron proyectos para una mejor implementación de los espacios deportivos. El concejal José Varas, presidente de la Comisión de Inversiones, explicó que en la sesión número 9 se aprobaron tres proyectos para organizaciones que serán postulados al MIMBU a través del Serviu, con un aporte del 10% del monto total de la inversión por parte del municipio. Estas son las canchas de voleibol del Estadio Municipal, espacio deportivo que será entregado en comodato por 5 años a 3 clubes que practican ese deporte. El segundo proyecto beneficia a la cancha número 3 del estadio para la práctica del rugby y otras disciplinas deportivas, la que también fue entregada en comodato a un club. El tercer proyecto permitirá la instalación de la techumbre de la cancha de básquetbol de la Plaza Ignacio Carrera Pinto, entregada también en comodato. Tenemos declaraciones del concejal José Varas. Tuvimos una comisión, la número 9 de proyectos e inversiones, a donde se nos solicitaron la aprobación para 3 proyectos de organizaciones que son postulados al MIMBU, ya a través del Servio, para la organización que fue el proyecto de cancha de voleibol estadio municipal, quien se le va a dar un comodato a las 3 organizaciones por 5 años. Esta de las canchas de voleibol es a la comunidad del Trauco, por un monto total de 264 millones, ¿ya? El 10% de estos proyectos los coloca el municipio. El proyecto número 2 era la cancha número 3 del estadio municipal, el cual el consejo aprobó de entregárselo por 5 años también para que postulen a la Club Deportivo de Raspi Albatros, ¿ya? En la misma lógica del anterior, va también con una inversión de 264 millones, el 10% lo coloca el municipio. Y el tercer proyecto es el proyecto de techumbre multicancha Plaza Ignacio Carrera Pinto, el cual se le va a entregar el comodato al Club de Básquetbol Puerto Mayor. Pues este es un monto menor que no deja de ser para un techado a la casa de Ignacio Carrera Pinto, también el municipio coloca el 10%, por un monto de 2.778 UF, lo que da en total en plata 88.173.000 pesos. Así que ha sido una tarea bonita. También hemos querido integrar a todas las actividades deportivas, por eso focalizamos que la cancha 3 sirva para 2 actividades, pero lo responsable es el Club de Rugby Albatros. Ha llegado el momento de hacer un alto en la revisión de las noticias del día de hoy, y nuestro invitado musical es nada más y nada menos un antiguo grupo de nuestro folclore nacional. Me refiero a los 4 de Chile, que hoy nos traen un verso musicalizado de Óscar Castro, cuyo nombre es Para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposible, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvide. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte, pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo. Para que no me olvide. No me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Municipio presentó queja al Seremi de Transportes por problemas en el traslado de estudiantes de educación superior. El martes 29 de marzo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió en Quintero con Pablo Ulloa, encargado de la Unidad de Transporte Regional de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Región de Valparaíso, y con Cristian Jorquera, representante de la empresa de buses Sol del Pacífico, para dar a conocer los problemas que presenta el servicio en el traslado de estudiantes de educación superior. En tal sentido, el alcalde Mauricio Carrasco informó que la reunión fue para aumentar la frecuencia de buses en la mañana, principalmente en el horario peak, que va entre las 6 de la mañana y las 9 horas, donde viajan todos los estudiantes. El jefe comunal además presentó una queja formal a los empresarios y dirigentes de la empresa Sol del Pacífico, pues algunos conductores no tienen un buen comportamiento con los estudiantes, no les paran, sobre todo a los estudiantes de rural que van hacia Concón, Viña del Mar o Valparaíso. Bueno, es un tema que antes de la pandemia lo teníamos relativamente solucionado, pero también hay que reconocer que después de la pandemia hay mucha gente que se quedó a vivir en Quintero y ha crecido muchísimo la población, sobre todo de estudiantes que viajan en la mañana. Nosotros teníamos como municipalidad un bus, fue insuficiente, arrendamos otro bus, tenemos dos buses, pero acá hay un medio de transporte que está subvencionado, que conseguimos hace un tiempo atrás una rebaja al pasaje, y la reunión básicamente fue en la solicitud de este alcalde para aumentar la frecuencia de buses en la mañana, principalmente en el horario peak, entre las 6 de la mañana y las 9, donde viajan todos nuestros estudiantes. Y además hicimos una queja formal delante del Seremi de Transporte a los empresarios y dirigentes de la Sol del Pacífico, que no tiene un buen comportamiento los conductores con los estudiantes. No les paran, sobre todo los estudiantes de rural, que ya el bus va hacia Concón, que han tirado en la mañana. Se comprometió el equipo técnico, porque no vino el Seremi, el equipo técnico de Ministerio de Transporte, a trabajar rápidamente con ellos en una solución de aumentar la frecuencia, y también se planteó en la mesa la posibilidad de que en la mañana salgan dos buses de acercamiento, pero preferencialmente estudiantes, hasta Viña del Mar, para poder descongestionar a los buses por el tema de la pandemia, por el tema de la seguridad. Sabemos que también hay un tema de seguridad cuando los buses van muy llenos, así que estamos muy preocupados por el tema del transporte. Se comprometieron que la próxima semana ya van a tener una respuesta inmediata para mejorar la atención a nuestros estudiantes y también a los trabajadores que van fuera de la comuna. Presentan el libro El mar está dentro de mí, que recoge historia del baile chino de Loncura. En la caleta de pescadores de Loncura se presentó el sábado 26 de marzo un inédito libro que aborda la devoción del baile chino en Loncura. Revisemos la siguiente nota preparada para ustedes. La tarde de este sábado, la comunidad de Loncura se reunió en la emplanada del Sindicato de Pescadores para disfrutar de la presentación del libro El mar está dentro de mí, una investigación encabezada por Esteban Cisternas, Rafael Contreras, Daniel González y Marco González. En sus líneas leemos sobre su capacidad de superación, su constante lucha por subsistir no solo en el mar, sino también en tierra firme. Todo ello se ve reflejado en sus páginas por los testimonios de los principales actores de esta historia, los pescadores. Las páginas de esta investigación nacen gracias al amor del terruño que los ha visto crecer. porque Esteban Cisternas, profesor de Historia y Ciencias Sociales, candidato a magíster en estudios históricos perteneciente a esta comunidad, es chino e hijo de Juan Cisternas, alférez del baile. La ceremonia fue presidida por el alcalde Mauricio Carrasco, la presidenta del Sindicato de Pescadores de la Caleta Loncura, Susana Cavada, quienes manifestaron su satisfacción por el trabajo presentado, porque plasma la cultura y la tradición del sector. Esteban Cisternas conversó con el programa y dijo: me siento, la verdad, con el corazón súper llenito. Siento que salió como lo esperábamos, súper lindo. Harta gente de Loncura, gente que no venía hace harto tiempo, no nos encontrábamos tampoco hace harto tiempo. Así que nada, con el corazón llenito, y espero que a todos los que tengan el libro que les guste. Y esperamos seguir haciendo trabajos como este, no solo con Loncura, sino que con otras caletas, con otros bailes y con otros lugares de la zona. Así que agradecido de todos los que vinieron. Los ministros del Segundo Tribunal Ambiental, Alejandro Ruiz, Cristian Del Piano y Cristian López, se reunieron el lunes 28 de marzo con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo para conocer la problemática ambiental que afecta a la comuna de Quintero. La visita de los magistrados a las comunas se dio en el marco de una reclamación presentada por un grupo de vecinos y sindicatos de trabajadores del mar de la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, en contra de la resolución que rediseñó la red de monitoreo de calidad del aire en la zona. Pasemos a escuchar las palabras de Alejandro Ruiz, presidente del Segundo Tribunal Ambiental y también del alcalde Mauricio Carrasco. Primero que todo quiero agradecer a los ministros y al equipo técnico que vino, porque es algo inédito, histórico, que un tribunal esté presente en la comunidad, no es normal. Como no es normal la situación tiene la comuna en temas ambientales, por lo tanto una reunión súper interesante, con mucha información por ambas partes. Nosotros pudimos entregar todo lo que hemos recogido lamentablemente en temas ambientales todos estos años, y con mucha esperanza porque están realmente involucrados en el tema. Hablamos de las nuevas tecnologías, ellos en la mañana pasaron por todas las estaciones de monitoreo que tiene la comuna y pudieron contarnos qué lo que vieron. Quedamos en planes de trabajo, ellos andan por otros temas también, por algunas demandas pendientes. Pudimos plantearles las necesidades que tenemos como comuna y también la comuna de Puchuncaví, las necesidades de implementación de nuevas tecnologías. Pudimos sentir con todo el equipo técnico de la municipalidad que nos acompañó la colaboración del tribunal. De hecho, tienen toda la intención también de reunirse con el CRAS, ¿cierto?, de Interpuchuncaví. Nosotros pudimos transmitirle con Lisette, que es la jefa del departamento de nuevo ambiente nuestro y el departamento jurídico, las necesidades que tiene el CRAS, la división que hay internamente, qué es lo que se busca del CRAS, cómo funciona. Por lo tanto, están buscando mucha información y creo que el resultado no puede ser que mejorar la situación que hoy día viven nuestros vecinos, nosotros, nuestras familias, todos los que vivimos en Quintero, Puchuncaví, con esta alta concentración de empresas. Hemos sido recibidos generosamente por el alcalde, dado que nosotros como Tribunal Ambiental estamos llevando una serie de casos que afectan a esta zona. Y en ese contexto, justamente respecto de una de las demandas más grandes que tenemos en nuestro tribunal, que ha sido interpuesta por actores de la sociedad civil locales de acá de Quintero y Puchuncaví, contra fundamentalmente las empresas que están emplazadas en el cordón industrial junto con el Estado, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, estamos elaborando una propuesta de conciliación, es decir, de acuerdo entre las partes, que nos lleve a una instancia más allá de lo litigioso y lograr, como digo, un acuerdo entre las partes que pueda ser mucho más provechoso. Nosotros venimos trabajando con tanto quienes son demandantes aquí, que son fundamentalmente sindicatos de pescadores, de usos mariscadores, de trabajadores de la zona, con las empresas demandadas durante meses, más de un año. Y hemos ido afinando estas medidas que queremos implementar. Pero para ello hemos querido afinar la puntería, y por eso estamos reuniéndonos con actores locales, algo que en realidad nosotros como tribunal no hacemos usualmente, pero hemos estimado de necesidad, dado que aquí hay un conflicto que no solamente se debería de la contaminación, sino también es socioambiental. Entonces, en ese contexto, y considerando que también estamos contemplando medidas no solo ambientales, sino también de un carácter social, que puedan tener un efecto social, es que hemos estimado necesario tener esta conversación y recibir esa información de primera fuente de un actor local tan relevante como es el alcalde. ¿Conoces esta gran hoja? Es una planta gigantesca, con grandes hojas verdes, rasposas y un tallo grueso que vive en el bosque lluvioso del sur de Chile. ¿Quieres saber más de ella? Las nalcas son plantas autóctonas de Chile y necesitan de suelos con mucha humedad para crecer. Son tan altas que pueden sobrepasar el tamaño de una persona. Pueden llegar a medir más de 2 metros de alto. ¿Lo puedes creer? Las sanadoras con la hoja de nalca preparan una infusión medicinal que la sirven tibia para aliviar la fiebre o dolor estomacal. Sus tallos los podemos comer crudos. Los pelamos y quitamos las hilachas para disfrutar su delicioso sabor agridulce, que además tiene mucha fibra y vitaminas. ¡Ñam, ñam! En Chiloé, para cocinar el curanto, usan sus grandes hojas. Con ellas cubren los alimentos que se cuecen en un hoyo en la tierra. ¿Te diste cuenta que no usan ollas? Y las hojas de las nalcas actúan como tapas de esta olla en la tierra. Ahora ya sabes más de la nalca. Si viajas al sur donde vive esta planta, la podrás reconocer. O sus tallos jugosos podrás comer. ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Bien, amigos y amigas, y con esta interesante nota acerca de la nalca y sus propiedades curativas y culinarias, damos paso a la despedida del programa de hoy. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, les deseamos un buen fin de semana a todos y un mejor inicio de este mes de abril. Muy agradecidos por lo demás, por el apoyo de esta emisora que nos ayuda a difundir y a conectarnos con ustedes. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.